Gustavo el Preceptivo. Al profesor le encantan los juegos de artificio. Le gusta que yo estalle en un chisporroteo. Lo enloquece audazmente mi traje de bengala y cierto fuego fatuo de mi viejo sombrero. El profesor explica en un aula blindada la sutileza última del sonido en el verso. Los chicos y las chicas por la ventana, en tanto, miran pasar el día con la camisa al viento. El profesor detesta que yo me meta en todo y combata sin tregua por la sed del sediento. Odia que yo descienda rojo de poesía hasta las catacumbas de los hombres violentos. Le asusta que yo empuñe piedras y mariposas y abra de par en par la puerta al prisionero. Yace en su preceptiva cierta pequeña flor que él ha crucificado contra un viejo soneto. De noche, el profesor huele a pájaro muerto.